jueves. El Dios Omnisapiente. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos acerca del conocimiento de Dios? Salmos 139, 1 al 4, 15 y 16. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, la sabes toda. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Mateo 10:30. Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados. Dios es omnisapiente, es decir, Él sabe todo. Nada se esconde de Él. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de Aquel a quien hemos de rendir cuentas. Todas las esferas de su creación están inundadas por su presencia y, por lo tanto, Él sabe cada dimensión de ellas. Su conocimiento de nosotros es perfecto y completo. Solo Dios posee una objetividad pura, porque solo Él conoce todas las cosas desde todas las perspectivas posibles. ¿Qué nos indica 1 de Pedro 1, 19 y 20 acerca del preconocimiento de Dios con respecto al surgimiento del pecado? 1 de Pedro 1, 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. La omnisciencia de Dios es de gran importancia para la doctrina de la expiación. Como Dios conoce todo, el pecado no fue algo que lo tomó por sorpresa. El Dios que conoce perfectamente a todas sus criaturas sabía de antemano acerca de la caída de uno de sus querubines y por eso formuló un gran plan para tratar el problema del pecado, aún antes de que surgiera en los seres humanos. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, la decisión de Dios de salvarnos estuvo escondida en la eternidad y fue revelada en Cristo. Este es el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, oculto en Dios, creador de todas las cosas. Antes de que Dios creara cosa alguna, Él había previsto el origen del pecado y había decidido derrotarlo, en lugar de alejarse atemorizado de él. Desde la perspectiva divina, Cristo es el Cordero que fue inmolado, ofrecido, desde el principio del mundo. Dios sabe todo lo que respecta a ti. Cosas que nadie más ni siquiera sospecha. Y a pesar de ese conocimiento, Él todavía te ama. ¿De qué modo esto debería influir sobre la forma en que tratas a otros a pesar de las faltas de ellos?